La creación artística se hace con sonidos, con colores, con formas, con movimientos. Todo produce belleza e impacta nuestros sentidos. Bueno, qué buen tema, Oscar. Qué buen tema para introducir a estos dos genios. Ese tema es de una película de Charles Chaplin. Pero lógico. Sí. Dos genios, contemporáneos, uh-huh. Incluso. Uh-huh. No suele ser frecuente que en una misma disciplina, como en este caso que es el cine, surjan dos genialidades. Y que coexistan en el mismo tiempo, ¿no? Estoy hablando nada menos que de Charles Chaplin y de Buster Keaton, uh-huh. ¿Sí? Son los más grandes, y en esto creo que no hay duda, uh-huh. Los más grandes genios del cine. No se los puede comparar a uno con el otro, Oscar, no. A pesar de haber sido contemporáneos, a pesar de haber transitado por el cine, uh-huh. Mudo, exactamente, porque cada uno tenía su propio estilo y era completamente diferente, además, sí. El de uno, sí. Con el del otro. Chaplin utilizaba cada músculo de su cara y de su cuerpo para dar a entender, uh-huh. Sí. Cuál era su estado de ánimo, uh-huh. En realidad. Recordemos y repitamos una vez más que los dos surgieron en la época del cine mudo, ¿no? Claro. En cambio, Keaton era absolutamente inamovible y era impasible, no se, uh-huh. Le movía ningún músculo. Era parte de la gracia también. Exactamente, ¿eh? Y además una mirada tremenda. Yo creo, y hay más de uno, no es una ocurrencia mía, que tanto Chaplin como Keaton deberían ser considerados patrimonio universal de la humanidad, sí, por claro. Lo que nos dejaron. Vamos a hablar un poquitín de cada uno, un poquitito nada más, y los invito, si tienen interés y si les gusta este tema, que busquen alguna de sus películas de aquellas, ¿no? Sí. De la época del cine mudo para, uh-huh. Para deleitarse. Quizás Charles Chaplin hemos visto más de una, sí. Y a lo mejor no tantas de Buster Keaton. Sí, exacto. Es más conocido, bueno, ¿no? De hecho, Buster Keaton tuvo un final tremendo de vida, Oscar, uh-huh. Que no fue el de Carlitos Chaplin. Vos sabés que Chaplin no escribía ni utilizaba guión alguno, Oscar. Se manejaba con una técnica que se llama storyboard, ajá. Que es un guión gráfico, ¿no? Son claro. Imágenes que dan a entender de la historia que uno puede previsualizar, o sea, verla con anterioridad. Ajá. En una animación, o seguir la estructura, sí. de la película antes de que se empiece a filmar, ¿sí? Ajá, ajá. Él usaba esto. Mirá como vos. Modo de previsualizar, sí. Lo que iba a hacer, a convertirse, uh-huh. En su película, ¿no? O sea que en la preproducción él utilizaba esto de imágenes gráficas. Claro, como si fuera un cómic, como si fuera exactamente. Una, bueno, esto mismo una tira hacía cómica. Esto mismo hacía Hitchcock, uh-huh. Pero mirá. Mucho tiempo después, ¿no? Claro. Que él Chaplin tenía la película en la cabeza, decididamente, uh-huh. En su cabeza, y la iba desarrollando a medida que se rodaba, que se filmaba. Uh-huh. A veces pasaba días, semanas, Oscar, buscando la resolución de una determinada claro. Escena. Claro, porque ¿no? Era una cosa tras otra. Sí, las películas estas lo que tienen es hay un gag tras otro. Claro, son vertiginosas. Sí, muy vertiginosas. En Luces de la Ciudad, no quiero spoilear el final de la película. Ah, yo lo vi hoy. Como leí lo que me pasaste. Bueno, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Con las ganas. Mírenlo. No, yo no voy a decir el final. Bueno, la protagonista femenina, que siempre eran las actrices más hermosas del momento, era ciega. Durante toda la película fue ciega. Y en la última escena le da una moneda y una flor, porque era florista la señorita. Sí. Le da una flor y una moneda. Ella a él. Entonces decilo bien. Claro, ella le da porque lo reconoce. Había dejado bueno, de ser ciego. No, ya está, contaste, no, ya está. contaste el final. No. Pues ya dijiste todo. Pasó a Buster Keaton. Dice, él saca una ametralladora y la. No. No. Pasó a Keaton. Sí. Es sorprendentemente todo lo contrario. Sí. Como... Ahora hay un hilo que es, va para los dos, que es, sí. Es igual, es la agilidad. Sí, los dos tenían mucha agilidad. Muchísima. Vos lo veías saltar, también había cosas que se podían editar, pero la mayoría no, o sea, las hacían ellos. Bueno, vos sabés que Keaton además ni siquiera usaba aún doble. En las escenas más arriesgadas uh-huh. era sí. él siempre, ¿eh? Sí. Nunca había un doble. De hecho, parece ser que el cuerpo de Keaton era una especie de mapa de cicatrices de todas las películas que había rodado, ¿no? Más o menos que una cicatriz por película uh-huh, tenía. Claro, ¿no? Claro. Bueno, todo lo contrario en el caso de Buster Keaton. El lenguaje predominante en él era la acción. Uh-huh. Y una acción que parecía muy sencilla, ¿no? Uh-huh. Invito a ver lo de el maquinista de la general, que sí, bueno, hace cosas increíbles sí. allí. Y parece todo como que es muy simple, muy fácil, y para nada fáciles. No. De ahí estas cicatrices uh-huh. que dicen algunos. Todo muy coordinado. Era un movimiento contra el otro, sí. con el actor, con lo que pasa. Porque sí. aparte, no es que se empujaban, se pegaban un cachetazo, se caían. No, se subía un tren, se subía un tranvía, sobre todo. Saltaba de arriba de un auto. No, tremendo. Por eso se rompían tanto, claro. Sí. Bueno, era un tipo tremendamente minucioso, o sea, desarrollaba uh-huh. una planificación minuciosa de su trabajo. No usaba dobles, uh-huh. Siempre era él en la pantalla, nunca hubo un otro, aún en esas que eran increíbles como las de esta película uh-huh. del maquinista, uh-huh. ¿no? Se dice que nació en el mismo año que el cine, en uh-huh. realidad a los 3 años ya trabajaba con sus padres, que tenían un trío también, uh-huh. que se llamaban los 3 Keaton, sí. bueno, donde al nene de 3 años, Oscar, lo lanzaban, viste, de un lado al otro, lo tiraban. Pero hacían malabarismo lo con tiraban él. Y después lo pisoteaban. Cuando terminaba en el suelo, lo pisoteaban. Bueno, ahí se acostumbró. Se acostumbró al golpe, ¿no? Tremendo, golpe, tremendo. A todo lo que le pasó después. Bueno, tenía un talento natural de acróbata el hombre, y bueno, podía manipular objetos e intervenir en escenas que parecían fáciles y no lo eran. En cambio, Charles Chaplin se manipulaba a sí mismo, en realidad, utilizaba la mímica, que era habilísimo en esto, era un virtuoso en la pantomima, esto lo sabemos, solamente los piecitos, cómo movía los piecitos, para poder desarrollar su genio. Y esta es una diferencia fundamental entre uno y otro. Él supo que necesitaba independizarse de las grandes productoras, Oscar, cinematográficas. Lo entendió y lo llevó a la práctica y fundó sus propios estudios cinematográficos y la propia productora cinematográfica en 1919. Así pudo ser actor, director, uh-huh. productor, distribuidor, compositor. Era todo, él lo hacía todo. Sí, sí. Era tenía la libertad. Era dueño de su tiempo y absolutamente libre. En cambio, bueno, una de las diferencias fundamentales es esta con Keaton, que no se independizó nunca de uh-huh. las grandes productoras cinematográficas. Lejos de ellos se pasó a la Metro Golden Mayer y ese fue probablemente para sus críticos e historiadores el más grande de sus errores, porque no supieron en esta Metro Golden Mayer, aunque parezca mentira, ya llegado el momento del cine sonoro, no supieron darle voz al personaje de Buster Keaton, en uh-huh. realidad. Claro. Lo cierto es que terminó alcoholizado, pobre, deprimido, al revés, completamente de lo que fue el final uh-huh. de Charles Chaplin, ¿no? Datos biográficos, Buster Keaton nació en 1895, murió en 1966, nació en Estados Unidos, obviamente, en Kansas, y falleció en California. Debuta en los escenarios, como te dije, a los 3 años, en 1899. Charles Chaplin nació en Inglaterra y falleció en Suiza. O sea que fue un actor, humorista, compositor, distribuidor, guionista, todo, director, todo. Inglés. inglés, claro. No estadounidense. Nació en 1889, mientras que Buster Keaton en 1895, así que era un poco mayor, 6 años más, y murió en 1977, 10 años después de Buster Keaton, sí. Y en un clima absolutamente diferente. Distinto, claro. También la infancia de Chaplin no fue nada fácil, pero bueno, no es hoy el momento para explayarnos en esto, porque se nos van los minutos y sabemos siempre que el tiempo en la radio es absolutamente... Tiempos modernos es para verla siempre, de Chaplin. Absolutamente. Por ejemplo, hay esta de las luces de la ciudad también. Sí, también está buena. Candilejas. Sí, sí, sí, sí. Creo que es Candilejas en las cuales Charles Chaplin tiene la generosidad de convocarlo a Buster Keaton, ya mayores ambos. Claro. La generosidad de convocarlo. Y hay una escena que uno la puede ver en internet que es graciosísima. Carlitos Chaplin, como le decimos, todo disfrazado como de payaso, y él va a tocar, creo que el violín. Y el otro, que también está totalmente disfrazado y caracterizado, quiere tocar el piano, y entonces tiene que tocar el piano. Y apoya la partitura en el atril que tienen los pianos y se le caen los papeles. Y vuelve a apoyarlos y se le caen los papeles. Esa es la escena cómica. Claro, sí, esa era la eso. Escena cómica, nada era más. Eso, sí, y sí. Vuelve a tratar y se le vuelven a deslizar, y vuelve a tratar y se le vuelven a deslizar. Sí, sí, sí. Bueno, y uno se ríe a carcajadas de esto, pero no se le mueve un músculo. En cambio, Chaplin se acerca a él, y claro, es todo un disparate, ¿no? Las caras que hacía. Exactamente. Claro. Bueno, un recuerdo para dos genios. Sí, dos genios que coexistieron. Coexistieron en el tiempo, coexistieron en el espacio físico, por más que uno haya nacido en Inglaterra y el otro en Estados Unidos, porque su carrera tuvo lugar en Estados Unidos. Y el cine hace que estén en el mismo lugar. Vamos a irnos de esta primera hora. Gracias, Patricia Noé. Juárez, Rubén Juárez, Valeria Torres, John Zombie, Guillermo Valdelo, vía Instagram. Gracias a Daniel Conde, a Eva para la victoria, a Mercedes. Gracias a todos. Nos vamos a la tanda de la radio y nos queda una hora más todavía. Nos queda un montón. Sí, sí, una sorpresa además.